Ya ayer se lo comentamos a través de los servicios informativos de esta casa, también a través de las redes sociales, para aquellas personas que puedan estar interesadas. La Fundación López Mariscal 2015 abre la convocatoria para sus becas de inglés con un nuevo formato que vamos a comentar durante los próximos minutos. Vamos a ir con todos los detalles junto a Esther Carrasco, como saben, colaboradora de la Fundación López Mariscal. Esther, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias, como siempre, por acompañarnos. En este caso, para hablar de la puesta en marcha de nuevo de ese programa de becas, ya se está convirtiendo, desde luego, en una de las iniciativas tradicionales de la Fundación y con una serie de cambios adaptándose, ¿verdad? Este era un poco a la situación en que nos encontramos, de incertidumbre, ¿no? Así es, porque bueno, el año pasado tuvimos que suspender lo que era el viaje cuando el proceso de selección ya había estado realizado, se tuvo que suspender el viaje por las condiciones sanitarias que todo el mundo conocemos. Y bueno, a estos chicos el año pasado se les compensó económicamente, ya que no pudieron realizar la inmersión lingüística y cultural en Reino Unido. Y este año el formato pues viene a ser un poco distinto, pero es una manera de poder continuar con uno de los pilares de la Fundación López Mariscal, que es apoyar lo que es el estudio en una segunda lengua extranjera, con una primera lengua extranjera, que en este caso es el inglés. Digo muchas veces segunda lengua extranjera porque para muchos chicos la primera es el francés y para otros pues la primera es el inglés. Entonces, bueno, la Fundación López Mariscal siempre ha apostado por la educación en todos los sentidos, puesto que ya sabéis que tenemos el programa Advan, que hace un apoyo al estudio durante todas las tardes mientras está durando el curso escolar, y apoya también el estudio en una lengua inglesa en este caso, pues porque, bueno, consideramos que el inglés no solamente es la lengua más hablada en el mundo, sino que te puede abrir muchas puertas a la hora de buscarte tu futuro laboral. Así que se da continuidad a esta iniciativa. La gran diferencia, y ahora iremos con otra serie de aspectos, pero es el hecho de que no se va a viajar, sino que se trataría de un curso online, ¿verdad? Así es. Este año, en lugar de hacer la inmersión lingüística y cultural en Reino Unido, pues se va a hacer en un formato online. Las tecnologías, evidentemente, con la pandemia, bueno, las tecnologías llegaron hace muchísimo tiempo y llegaron ya para instalarse, pero la teleformación, además, ha llegado con muchísima fuerza debido a, bueno, a las circunstancias sanitarias que estamos atravesando con el tema del coronavirus. Así que este año se ha propuesto que esa inmersión lingüística sea a través de un curso online, que será un curso intensivo, o bien en B1, en B2 o en C1, y que estos chavales, una vez que finalicen este curso intensivo, puedan presentarse también al examen por la certificación de Cambridge, para que puedan obtener esas titulaciones tan requeridas a la hora de poder finalizar sus estudios. Ya sabemos que para estudiar los grados universitarios y poder finalizar estos grados universitarios, las carreras, te exigen o bien un B1 o en algunas carreras un B2. Entonces, bueno, la Fundación López Mariscal se va adelantando un poco a esas demandas académicas que te van a ir exigiendo conforme vas avanzando en los estudios, y propone que los alumnos desde tercero de la ESO hasta alumnos que estén haciendo estudios universitarios o estudios de formación profesional de grado superior puedan o accedan a estos cursos que ofrece la Fundación totalmente gratuito para la obtención del B1, el B2 o el C1. Cada alumno puede elegir, o sea, nosotros tenemos alumnos que están en cuarto de la ESO y que quieren prepararse un C1, o tenemos alumnos que están estudiando una carrera y que se quieren preparar un B2. Entonces, bueno, pues es muy libre la elección, y la beca consiste en pagar a este alumno el curso seleccionado, que serían clases desde febrero hasta mediados de julio, y pagarle también las tasas de examen para que puedan presentarse y obtener la certificación. Así que, como estamos comprobando, hay diversas novedades, entre ellas la acabas de apuntar también, ¿no? La población diana, bueno, pues a qué estudiantes en concreto va a ir dirigida esa iniciativa que se amplía, ¿no? Sí, Efectivamente, si el programa de beca para viajar era solo y exclusivamente para alumnados de primero de bachillerato y que estuvieran matriculados en Ubrique, uh-huh. Ahora este programa de becas amplía, como bien dice, lo que es el tramo de edad y lo ponen desde tercero de la ESO, que serían unos 14 años, hasta grado universitario, es decir, aproximadamente unos 23 años. Y cada alumno selecciona el curso al que querría asistir. Es verdad que tenemos muchísima demanda, porque ya sabéis, yo soy docente, me muevo en los centros y yo ya tengo muchísimos alumnos que están preguntando por este tipo de beca. Hay muchísima demanda porque estos cursos suelen ser bastante caros, los cursos intensivos, y este curso intensivo, bueno, pues son prácticamente 4 meses. Entonces, hay muchísima demanda y evidentemente a todo el mundo pues no se le puede dar esta beca. Así que serán 6 alumnos para B1, 6 alumnos para B2 y 6 alumnos para C1. Las edades, o sea, un alumno de 15 años puede optar perfectamente a un C1. Es decir, decidir que quiere hacer un C1 porque ya tiene B1 y B2. Hmm. O un alumno de un grado superior pues puede optar perfectamente a un B1 porque quizás no tenga esa titulación. Entonces son 6 en cada uno de los niveles, 18 becas en total las que se va a dar, y puedes solicitarla persona o bien que estén matriculadas en institutos de nuestra localidad, porque el tercero de eso están en secundaria obligatoria y posobligatoria, que en nuestra localidad serían Liel Los Remedios, Las Cumbres, el Sagrado Corazón y el Francisco Fatou, o sea, desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, o bien alumnado que esté fuera de nuestra localidad y que esté estudiando un ciclo de grado medio fuera de nuestra localidad o un ciclo de grado superior fuera de nuestra localidad o bien un grado universitario fuera de nuestra localidad. Pero tienen que justificar, mediante la fotocopia del DNI, que son alumnos nacidos en Ubrique, es decir, que son de nuestra localidad. Las becas van destinadas fundamentalmente a los alumnos ubriqueños o bien alumnos que estén matriculados en centros de Ubrique. Además, quiero recordar, ¿no?, que en las últimas ediciones eran 15 los beneficiarios de las becas, ahora 18, se amplía también esa... Efectivamente, eran 15 y ahora son 18. El programa este de beca no es mucho más barato que el programa de becas que se realizaba en verano. Es decir, el coste viene a ser prácticamente el mismo, porque estos cursos, como bien digo, es para aprovecharlo, ¿no? Porque son cursos, bueno, en los que es una formación online, una formación que tienes desde lunes hasta jueves una hora diaria, que se intentará amoldar un poco a los horarios de los grupos que se vayan a seleccionar, es decir, cuando haya un grupo de B1 se le propondrá el horario o bien de 4 a 5 o bien de 8 a 9, nos intentaremos un poco amoldar a los horarios de estos chicos porque sabemos que muchos tienen muchísimas actividades extraescolares y es para aprovecharlo porque, bueno, es una academia que está en Londres, instalada en Londres. Los profesores, son 3 profesores, trabajan en esta academia de Londres y además son 3 profesores nativos. Y es una formación muy, muy específica para poder obtener la titulación. Es decir, no son unas clases particulares de inglés. Es una preparación para poder obtener el certificado. Muchas veces estos cursos intensivos se suelen hacer durante un mes, 15 días. Pero claro, como va a ser solo una hora al día, desde de lunes a jueves, todas las semanas, pues lo mejor era prolongarlo en el tiempo. Quiere decir, comenzarlo en febrero y terminarlo en julio, justo antes de matricularlos para examen. ¿Por qué? Bueno, pues porque los contenidos los llevan mucho más recientes. Y sí que es verdad que cuando el idioma se va recordando diariamente, se va adquiriendo las estructuras lingüísticas, ¿no? En tu cabeza las vas adquiriendo muchísimo mejor y lo vas asentando muchísimo mejor. El idioma yo considero que es algo que tienes que estar continuamente estudiando y repasando para poder tener un buen dominio. Entonces, por eso se ha diseñado este curso con esa duración. A pesar de ser intensivo, se ha propuesto como un mínimo de 4 meses para que vayan los contenidos lo suficientemente bien asentados y podamos asegurar un poco el éxito para que este chico o esta chica pueda obtener la titulación. Pues desde ayer está abierto el plazo hasta el próximo 12 de febrero, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué es necesario para inscribirse, aunque sea de una forma muy breve? ¿Qué podemos comentar? Los requisitos son estar entre tener una edad comprendida entre los 14 y los 23 o 24 años, ser de Ubrique o estar matriculado en un centro de Ubrique, ¿vale? Luego, el segundo requisito, para justificar que estás matriculado en un centro de Ubrique, hay que solicitar una certificación de matriculación en el centro donde estés estudiando. Y además deben presentar una certificación de las notas del curso anterior, no en el que están realizando, sino las notas del curso que finalizaron en el 2020-2021. Un chico de tercero tiene que pedir las notas de segundo de la ESO. Y un chico de cuarto tiene que pedir las notas de tercera de la ESO. Para las personas que están fuera de nuestra localidad y que están estudiando un grado universitario, que están estudiando un ciclo de formación profesional, pues tienen que pedir el certificado del curso anterior al que estén cursando ahora mismo. Y fotocopia del DNI. Así que recordamos, tener la edad, estar matriculados en un centro de Ubrique y por lo tanto pedir al centro una certificación de que están matriculados, pedir las notas, la certificación de las notas de el curso anterior, una fotocopia del DNI y rellenar un anexo donde tú vas a especificar que quieres participar en el proyecto y que además vas a especificar a qué curso te gustaría asistir, anexo 1 que está en la página web de la Fundación López Mariscal. O sea que serían prácticamente 3 documentos más el anexo y tener la edad. Tener la edad y pertenecer a un centro de Ubrique o ser de Ubrique, ¿vale? Muy bien, pues todo ello se tiene que entregar físicamente en la sede de la Fundación o bien a través de correo electrónico. Toda la información está perfectamente detallada en la web de la Fundación. Y también, por ejemplo, cómo se va a desarrollar lo que es la selección, ¿verdad?, de los beneficiarios. Así es. Existirá un proceso de selección porque, como hemos comentado, pues son muchas las personas que están interesadas en realizar el curso. Entonces, en este proceso de selección, pues se pide la certificación de nota, pues para, primero, comprobar, porque este es otro requisito, que tiene una nota media de un 7 en el curso anterior. Y comprobar también que en el inglés, en la asignatura de inglés, pues tiene un 8. O sea, que son dos requisitos también fundamentales, de ahí que se pidan las notas. Entonces, tanto las notas como una pequeña entrevista oral que realizará la academia, pues jugarán un papel fundamental a la hora de poder decidir si el chico hará o no hará el curso. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como bien hemos publicado en la página web de la Fundación, cada apartado tendrá un tanto por ciento para poder obtener esa beca. Las bases están en función de un 10, es decir, aquella persona que tenga un 10, pues será el que irá obteniendo la beca, y si no, pues 9,99, 9,98 y así, hasta llegar de forma decreciente hasta las 6 personas que van a hacer el curso. Entonces, ¿qué se les va a puntuar? Pues se les va a puntuar, por un lado, se les va a puntuar su expediente académico. ¿Por qué? Pues porque esto también es una beca un poco a la excelencia, es decir, al trabajo, a la constancia, al haber obtenido una buena calificación durante tu año académico. Y entonces a estas personas hay que reconocerles su trabajo, y una manera de reconocerles su trabajo es pagarles el que puedan obtener la titulación en B1, B2, C1. Entonces su expediente académico, es decir, las notas del curso anterior, suponen un 50% de la puntuación global. Luego, la asignatura de inglés, la nota que hayan obtenido en la asignatura de inglés en el curso anterior también, supone un 20% de la puntuación global. Y por último, lo que es la entrevista en inglés, supone un 30% de esa puntuación. Entonces, bueno, pues esto es tan fácil, como nos explicaba la academia, que son ellos los que hacen la selección, tan fácil como multiplicar la nota media del expediente académico por 0,5, multiplicar, que sería el 50%, multiplicar la nota media del inglés por 0,2, que sería ese 20%, y la nota que la academia o los entrevistadores le pongan a esa entrevista que van a tener en inglés, pues multiplicarlo por 0,3, esa calificación, y de ahí, de la suma de estas tres ponderaciones, se saca una puntuación máxima hasta 10. Entonces, bueno, pues de 10 para abajo, pues se intentará, o ellos intentarán seleccionar a los 6 que serán becados en cada uno de los niveles. Y la entrevista, porque también los chicos están preguntando, esta entrevista consiste, bueno, pues en una serie de preguntas y respuestas que ellos van a tener que realizar en inglés. No se tienen que preparar absolutamente nada y, por lo visto, pues tienen intención de valorar un poco el conocimiento que ya tienen adquirido. Es decir, no tienen que ir con ninguna preparación, no tienen que hacer ningún tipo de exposición oral. Esa segunda fase, que será del 14 al 18 de febrero, y supongo que de forma inmediata, ¿no? En cuanto que finalice ya la selección, comenzarían las clases online. Efectivamente, durante el 19 y el 20 de febrero se les comunica a los seleccionados que han obtenido esta beca, y el día 21 de febrero pues da comienzo el curso. Bueno, pues como podemos ver, como siempre, todo planificado, detallado, además, que puede consultarse en la web de la Fundación López Mariscal. Queríamos hoy ofrecerles todos los detalles al respecto. Esther, te agradecemos, por supuesto, que nos hayas acompañado para informar sobre la puesta en marcha de nuevo con esas novedades del programa de becas en la Fundación López Mariscal. De todas formas, si te parece, bueno, pues haremos el seguimiento de esta iniciativa y otras novedades que puedan ir surgiendo, como siempre, por parte de la Fundación. Así que, Esther, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más. Yo, como docente y como colaboradora de la Fundación López Mariscal, pues animar a todas aquellas personas que lo deseen a que se inscriban en este programa, porque sinceramente merece la pena. Entonces, podrían aprovechar esta oportunidad y nunca pensar, es que no me van a coger. No, no. Yo creo que hay que empezar intentándolo, y una vez que lo intenta, pues si te cogen, es para celebrarlo, y si no te cogen, bueno, pues por lo menos no se te ha quedado el decir, es que no me van a seleccionar. Hay que intentarlo, hay que luchar por lo que se quiere, y bueno, y que obtenga la beca, pues aquellas personas que verdaderamente han luchado por ello, pero no solamente de forma puntual durante el proceso de selección, sino que son personas, como hemos recordado o como os he dicho, que anteriormente han ido trabajando, se han ido esforzando, y que bueno, que el trabajo y el esfuerzo pues tiene siempre, yo creo que tiene siempre una recompensa. Y evidentemente es para aprovecharlo, porque por un lado puedes obtener esa certificación que te exigen para poderte titular en una carrera universitaria, pero por otro lado además obtienes una certificación en la que se te cuenta que has realizado un curso con una academia de Londres, y siempre esto es, bueno, pues un aporte más para el currículum de un universitario o de cualquier tipo de estudiante. Así que os estoy muy agradecida, la Fundación López Mariscal os da las gracias también por difundir los programas, y bueno, y que animar a estos jóvenes a que se apunten, a que se inscriban. Pues con ese llamamiento, con esa invitación nos vamos a quedar. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y buenos días. Igualmente.